Doctor César Jaque, bienvenido a la ciudad de Girardot. La mañana de hoy, esta conferencia tan importante, lo que tiene que Argentina como destino turístico, lo que tiene que ofrecer para los turistas con la rueda de negocios e innovación productiva a cargo de la Cámara de Comercio en el municipio de Girardot. ¿Qué servicios ofrecen en este país para precisamente la oferta turística? Bueno, en primer lugar, el agradecimiento por la posibilidad que me brinda tanto la Cámara de Comercio de aquí de Girardot como la Alcaldía y la provincia, de poder estar intercambiando ideas acerca de las cosas que podemos hacer para transformar al turismo en una de los ejes de desarrollo de una región. Pero por otro lado también hoy tenemos muchas posibilidades de que el turismo nos permita que ambos países podamos tener o brindar las posibilidades de conocernos más. Hoy una cosa importante es que tanto para los colombianos que van a la Argentina como para los argentinos que vienen a Colombia no se requiere ni visa ni pasaporte y nos permite poder disfrutar de muchísimas bellezas naturales que tenemos. Hoy la Argentina tiene como uno de sus principales lugares a donde concurren muchos argentinos como lugar para vacacionar es San Andrés y es Cartagena, pero estamos también trabajando para que esa posibilidad se extienda a otras regiones del país, como puede ser el caso justamente de aquí de Girardot. Y en el caso de Colombia, muchos de los colombianos conocen a la ciudad de Buenos Aires, conocen las cataratas del Iguazú, a muchos les llama la atención de conocer el lago Perito Moreno, el glaciar Perito Moreno, pero nosotros estamos trabajando también para ampliar esa visión y que, por ejemplo, puedan conocer provincias como Mendoza, disfrutar de los caminos del vino. Es decir, que en todos los casos estamos viendo la forma de potenciarnos mutuamente para que podamos, a través del turismo, encontrar una manera también de crecimiento. Hablábamos aquí en Girardot precisamente de las posibilidades de conservar el medio ambiente. El glaciar Perito Pérez es uno de los ejemplos más emblemáticos en el mundo. ¿Cómo se puede producir un hielo tan importante de un tamaño del glaciar como lo es este? Ese atractivo turístico que representa estar en el momento justo en que la parte del glaciar cae, es una parte del año que me imagino que toca estarse ahí como una buena temporada para poderlo disfrutar. Sí, bueno, hoy el glaciar Perito Moreno es uno de los atractivos importantes de la Argentina y en términos generales no puede haber desarrollo turístico sin preservación del medio ambiente. Por lo tanto, todas las políticas que tiendan a poder utilizar a estos atractivos turísticos en el desarrollo económico deben tener, que además del disfrute presente, una gran obligación de preservarlo para las generaciones venideras. Proponías el tema de la empresa para precisamente hacer productos audiovisuales, que toda la gente tuviera esa posibilidad de acceso, de grabar un CD, de hacer un material audiovisual, de que tener una tienda para ofrecer estos productos, hasta para libros. ¿Qué posibilidad de desarrollo pues, genera esto en la comunidad y cómo poder implementar eso, una idea de esas aquí en Colombia? Bueno, es todo lo que tiene que ver con las incubadoras, en este caso industrias culturales, primero que son beneficiosas porque ayudan a poner en valor todo lo relacionado con la parte cultural, que es uno de los elementos esenciales también como producto turístico. Y las posibilidades de hacerlo existen en tanto y en cuanto la voluntad política esté presente, no es difícil lograrlo. Y al contrario, los beneficios que dan son muy grandes. Preguntaban acá cuánto era el porcentaje de inversión que daba una empresa de estas para poderla implementar. No, en esto depende también del tamaño, no hay un establecido, todo depende de cómo uno se imagine el proyecto, pero en todos los casos uno lo que tiene que analizar que son proyectos que tienen una alta rentabilidad social y eso es lo que hay que tratar de preservar. Embajador, muchísimas gracias y nuevamente bienvenido a la ciudad de Girardot. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias.